Buen día, buen miércoles. Para la liturgia y para los cristianos comprometidos del mundo católico, hoy es un día especial. Celebramos el miércoles de ceniza, con lo cual inauguramos el tiempo llamado de cuaresma, un tiempo de mayor reflexión, de mayor compromiso solidario, de mayor santificación, en una palabra. La liturgia recuerda hoy a Santa Francisca Romana, por lo que saludo cordialmente a quienes se llaman Francisca. Y todo mi afecto para las chicas y los muchachos en este miércoles. Voy a aprovechar la ocasión para citar un texto del profeta Isaías. Llama la atención. A mí me impactó cuando era joven y me sigue impactando ahora que ya soy viejito. Dice el profeta Isaías en algún lugar: porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a la servidumbre. Ustedes ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días si quieren hacer oír la voz de ustedes en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir el pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará la justicia y detrás de ti la gloria del Señor. Entonces amarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá: aquí estoy. Interesante este texto de Isaías, que vivió cerca de 7 siglos antes de Cristo, donde él habla de las injusticias que se cometían, que el verdadero ayuno, la verdadera penitencia, tiene que partir de una injusticia superada para que los hombres se sientan más hermanos. Un buen tema para esta cuaresma. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.